Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 17 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 7 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales y más adelante compartiremos con nuestra invitada de la mañana. Así que no se muevan de ahí porque primero vamos a compartir la semana enriquecedora que tenemos el programa aquí en nuestro Luna 9 Radio Digital. Adelante, por favor. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico y mindfulness, quien comparte con nosotros el tema Religiosidad versus Espiritualidad. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias y les comparto la frase del día. La belleza no está en la cara, la belleza es una luz en el corazón. Khalil Gibran. Muchísimas gracias nuevamente por seguir en sintonía con nosotros. También les recordamos, querida familia de Luna 9 Radio, de que tenemos abiertos los foros, los grupos de redes sociales, igual que las páginas. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse, activen la campana para que reciban notificaciones la próxima vez que estemos en vivo o cada vez que subimos contenido. Estamos como @fem, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, así, @fem International TV, así todo junto, y van a ser parte de nuestra programación y sobre todo de que van a poder compartir esta y cada uno de los links para que conozcan más de los mensajes tan poderosos que nos brindan nuestros invitados. Ahora sí, son exactamente 10 y 20 minutos. 10 de la mañana con 20 minutos en esta parte del globo terráqueo en New Jersey. Momento justo de empezar nuestro Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital el día de hoy, 18 de diciembre de 2025. Comencemos. Ana Cristina Martínez es una autora apasionada por el arte, la palabra y las historias que conectan con el alma. Desde niña creció rodeada de creatividad gracias a la influencia de su padre, quien le transmitió su amor por el dibujo y la escritura. Ambas disciplinas se convirtieron en parte esencial de su vida, despertando su fascinación por la narrativa y el poder transformador de las palabras. Durante su adolescencia escribió relatos y cómics, aunque con el paso de los años la vida laboral y las responsabilidades hicieron que esa faceta creativa quedara en pausa. Sin embargo, su vocación literaria nunca desapareció, permaneció latente, esperando el momento de volver a florecer. Ese renacer llegó tras atravesar una experiencia personal profundamente transformadora. Un fuerte dolor físico y emocional la llevó a detenerse, replantearse su vida y encontrar en la escritura un refugio y un camino de sanación. Así nació su primera novela, Soy Rey, donde la ficción y la realidad se entrelazan para dar voz a la resiliencia, a la aceptación y la búsqueda de sentido. Hoy, Ana Cristina comparte su historia y su mensaje como mentora en resiliencia, acompañando a otros desde la empatía y la experiencia sin asumir un rol terapéutico, sino como guía que inspira a transformar el dolor en aprendizaje. Actualmente, impulsa proyectos dedicados a la conciencia emocional, la sanación interior y la expresión creativa a través de charlas, contenidos digitales y espacios de acompañamiento. Desde su experiencia personal y artística, promueve una visión integradora del bienestar, la empatía y el poder de la palabra como herramientas de transformación. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial la bienvenida, con todo respeto y entusiasmo, a Ana Cristina Martínez. Bienvenida, Ana Cristina. Muy buenos días desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy buenos días por allí, muy buenas tardes por aquí desde Madrid. Pues encantada y muy emocionada por esta experiencia, por poder compartir a través de vosotros, pues bueno, cosas que sentimos todos, ¿no? Que tenemos que atravesar y bueno, y reflejado pues un poquito en mi primera novela, ¿no? Que va un poquito también de eso, de ese trascender, ¿no? Personal. Muchísimas gracias nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nuestra audiencia internacional. Pues vamos a empezar entonces este conversatorio. Ana Cristina, cuéntenos por favor qué la llevó a usted a escribir Soy Arrai y cómo nació la idea de un personaje que busca ser comprendido más allá de su apariencia. Pues mira, la idea, a ver, esta, digamos, la historia salió pues de ese proceso que tuve de enfermedad, que bueno, me desconectó del mundo, no. Me impidió pues mi vida normal, cualquier actividad, no solo trabajo, pues cualquier actividad en la vida de una persona. Y como tenía 24 horas durante mucho tiempo dolor, pues se empezó a crear esa historia en la mente. Bueno, estuve en tratamiento psicológico y mi psicóloga me dijo que era muy sanador, que sería muy sanador para mí que escribiera esa historia. Le estuve diciendo de qué iba, pues que era como, bueno, pues lo que sentía con ella, y me dijo que sí, que la sacara, ¿no? Que es una manera de liberarte, ¿no? Porque hay muchos componentes internos, ¿no? Y emocionales que una vez que salen, pues eso, te ayudan a recuperarte también, no solo en el proceso físico, sino en un proceso emocional. Y Rebe, a mí en la sociedad actual hay una cosa pues, que me llama mucho la atención y no me gusta nada, que es eso, que se mira mucho la superficialidad, ¿no? Cómo eres, si cumples unos ciertos estándares, si no, no, pues no, como que te aíslan, no perteneces, ¿no? A la sociedad. Entonces, yo creo que esa preocupación mía ha viajado a través del personaje principal, que es Ray, y se ha reflejado, ¿no? En una característica, pues la más llamativa, que es la de que él es una persona con muchas cualidades físicas, pero que anhela algo más, ¿no? Que él tiene mucho más que una fachada. Muchísimas gracias. Es fascinante cómo un personaje puede convertirse en espejo a veces de nuestras propias luchas internas. Muchas gracias. Usted menciona que la novela no es de autoayuda, pero sí ofrece un espacio de introspección. Cuéntenos, ¿cómo logra usted ese equilibrio entre lo que es la ficción y lo que es la reflexión? A ver, no es de autoayuda porque es cierto que no habla pues de un problema en específico, de cómo se atraviesa y cómo se sale, ¿no? Por eso no es de autoayuda. Pero sí que el lector, a través de las vivencias de los propios personajes, se va identificando con vivencias propias suyas, que al final es una historia pues como la parte real, ¿no? Que todo el mundo vivimos. Y ahí se identifica. Entonces, pues si está en algún momento específico, como puede ser en algún momento de la historia, pues puede decir, ah, pues mira, yo también estaba así perdido, o yo estoy así de perdido, pero oye, pues mira, encontrando esto o haciendo esto, puedo ir superándolo, ¿no? Entonces es muy poderoso, ¿no? El que cualquier lectura, la mayoría, sí que nos va llevando por unas emociones que al final son nuestras. Porque las vives a través de los personajes, pero es tu propia emoción, ¿no? La que vas también transitando. Y eso es lo que te va ayudando, ¿no? Te puede ir, no ayudando como tal, sino guiando, ¿no? Para atravesar tu propio proceso y a salir de él. Muchísimas gracias. Ese matiz es lo que hace que la obra se sienta auténtica sin caer en fórmulas. Muchas gracias. ¿Qué tan presente está su propia experiencia personal, digamos, en la construcción de Ray y los demás personajes? Pues mira, en la de Ray, porque bueno, claro, la curiosidad es que la he escrito como si yo fuera un hombre. Entonces, bueno, ahí es una parte, ahí un poquito que también tiene un simbolismo, ¿no? Pero es cierto que las vivencias, la mayoría de las vivencias, sí que son mías reales, ¿no? De, pues, con pareja que he tenido, pues, la forma de ser, ¿no? Cómo he actuado en ciertas situaciones, que he tenido que transitar en la vida. Entonces, eso sí que es real. Pero luego se mezcla, pues, con cosas de ficción, porque yo creo que en ese momento oscuro mío de la enfermedad necesitaba algo más, ¿no? Necesitaba algo más, más poderoso para decir, no, no, pues tienes que salir de esto, ¿no? Entonces, ahí hay ese, esa mezcla, ¿no? Que surgió así. Es verdad que no lo pensé mucho. Se empezó a crear la historia y fue como muy rápida. Era todo como muy claro, se gestó muy claro en la mente y así se fue fusionando, ¿no? Había, pues eso, había días que me pedía, pues eso, más realidad, ¿no? Basar más mis experiencias, y había otros días que era más, bueno, pues hay que desconectar un poquito, vamos a meter un poquito de ficción. Excelente. Muchísimas gracias. La autenticidad de un autor, pues, siempre se filtra, ¿no?, en sus páginas, y eso se percibe claramente. En un mundo dominado por las apariencias, ¿qué mensaje espera que sus lectores se lleven al cerrar este libro? Que lo primero, que es, mira, es el subtítulo, que si crees con fuerza y amas con fuerza, todo es posible. Pero que no hay que aplicarlo al exterior, hay que aplicarlo a uno mismo. Entonces, que cada uno se tiene que aceptar. A mí me ha costado, ¿eh? Por eso sé de lo que hablo y quiero guiar a muchas personas en ese sentido, porque yo me desconecté de mí misma, dejé de poder verme al espejo y al final, si no te quieres tú, si no te valoras tú lo que tú llevas dentro, porque por fuera tenemos una caducidad. Entonces, hoy no vamos a ser más jóvenes, ¿no? El tiempo va pasando, entonces eso es perecedero, pero lo que llevas dentro no. Y eso es lo que tú puedes ir enriqueciendo. Da igual que pase el tiempo, eso va siempre a ir a más. Entonces, yo invito a la gente a que se mire a su interior, que hay cosas que no nos gustan, por supuesto, pero también hay que aceptarlas porque forman parte nuestras. Y bueno, a lo mejor si se puede mejorarlas, pues se mejoran. Y si no, pues bueno, pues vamos a tratar de aprender a convivir con ellas y querernos en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Cuéntenos acerca del proceso creativo de la portada, que está muy, muy bonita. La felicito por ello. ¿Cuánto tiempo, digamos, le llevó? ¿Usted tuvo, digamos, a participación o fue una compañía? ¿Qué nos puede compartir esta mañana? Pues mira, la portada tiene su significado, que hasta que no se termina el libro no se sabe al completo, ¿vale? Pero sí, la idea la tenía muy clara. Ray, su rasgo más característico son sus ojos verdes, ¿no? Entonces yo quería, es cierto que quería como solo la mirada, pero mi libro es un poquito más grande de lo normal, es de 16x23, entonces me puse en contacto con una maquetadora y me dijo que, claro, si solo ponía unos ojos, pues se perdía, ¿qué hacemos con el resto de espacio, ¿no? De lo que es la portada. Entonces, me mandó, pues, una base de datos donde yo busqué una imagen que representara un poco esa mirada, ¿no? De Ray, ¿no? Que ya te digo, tiene su significado y hasta el final, pues no se sabe. Entonces, pues bueno, construimos un poquito la cara, la acercamos lo máximo posible, porque yo tampoco quería... quiero que la gente se imagine su propio Ray, ¿vale? Pero bueno, creo que ha quedado bastante bien porque los ojos sí que imponen. Y luego, pues ese azul oscuro, que es un poco cómo se siente, ¿no? Esa oscuridad que lleva dentro y ese conflicto. Y luego esa luz entrando por un lateral, como esa redención, oye, que hay solución, que siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Esto explicado un poquito así más básicamente, porque ya te digo, una vez que ya se termina el libro, ya se entiende por completo pues toda la portada. Pero sí, sí fue idea mía, lo tenía muy clarito. Y lo único, bueno, pues que me lo maquetó una profesional, porque bueno, yo entiendo lo justo y necesario, pues, para bandearme un poco con las tecnologías, ¿no? Vale, gracias, pero me imagino que ya han habido, pues, más de una, no sé, 7 versiones, 6 versiones, entre que escoge la imagen, ¿no? Esta no me gusta, esta no. Y porque me imagino, ¿no? De generalmente cuando el autor participa, pues se involucra, digamos, al 100%, es como tiene una visión y el que la persona que se encarga, el diseñador gráfico, pues tratar de plasmarlo no es a veces tan sencillo y toma una versión, dos, tres, y así. A veces hasta hemos conocido gente que nos han dicho que han tenido hasta 6 versiones y luego se quedaron con esa, con la última. Pues no, a ver, yo es verdad que fueron 2 nada más, porque, bueno, yo le dije más o menos lo que quería de los ojos y además fue una anécdota muy graciosa porque cuando me lanzó la primera portada yo salí llorando, ¿no? Pues digo, que no me gustaba. Tenía como mucho entrecejo, tenía unos ojos muy bonitos, pero no eran los ojos que yo buscaba. Claro, es lo que tú dices, que al final, a lo mejor una casa, algo un poquito más básico, nos podemos entender más, pero ante pues también un rostro, pues mi visión no puede ser la de la maquetadora, pero bueno, es buenísima, es buenísima. Quedó muy bonita la portada, por cierto. Sí, entonces ella me dijo, mira, yo trabajo con esta base de imágenes, mira tú, y ya fui yo quien estuvo mirando, porque claro, yo sé de lo que estoy hablando, yo sé mi historia, ella no. Y ya pues encontré esta cara que, ya te digo, ya no es el rostro en sí, sino la mirada, ¿no? Esa mirada penetrante de decir, sí, este soy yo, con todo lo que conlleva. Pero tardamos poquito, ¿eh? Ya te digo que fueron 2. Me encantó desde el primer momento. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas historias y tan poderoso mensaje que tiene en Soy Rey. Querida familia, estamos conversando con Ana Cristina Martínez sobre su novela Soy Rey, una obra que nos invita a mirar con el alma. Así que no se muevan, que tras la pausa seguimos descubriendo más sobre esta historia que ya está tocando corazones. Volvemos en instantes, pero antes les recordamos de que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestros canales de Instagram, Telegram y YouTube. El día de hoy les preguntamos qué valor encuentras más en la literatura. Opción 1, inspiración. Opción 2, reflexión. Opción 3, emoción. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a Ana Martínez que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Aprovecho para agradecer a quienes están activamente participando a través de sus votaciones. Gracias. Vámonos a una pausa. Ya regresamos. Estamos en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1642, un día como hoy, Evo Tasman se convierte en el primer europeo que pone pie en Nueva Zelanda. 1978, Dominica es aceptada como miembro de las Naciones Unidas. 1987, un día como hoy, en Japón, sale a la venta el primer capítulo de la mítica saga de videojuegos Final Fantasy para NES. Hoy, 18 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Migrante. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:44. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 41 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47. Es decir, que estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y el día de hoy me acompaña Ana Cristina Martínez, escritora y mentora en resiliencia y comparte con nosotros su libro Soy Ray. Continuamos con nuestra programación. Y estamos de regreso nuevamente, gracias Ana Cristina. ¿Cómo aborda usted en la novela el tema del prejuicio basado en las apariencias? Pues eso, abordo a través del personaje, sobre todo de Ray, aunque todos abordan un poquito también ese tema. Ray, sobre todo, es el que se lleva, ¿no? Pues como digo yo, la palma. Ahí se desmitifica un poco que el ser guapo, el tenerlo todo, es lo mejor del mundo, ¿no? Que es lo que se cree la gente o lo que nos hacen querer, ¿no? Sin embargo, ves, para él dice que es una maldición, porque nadie ve nada más, aparte de esa fachada. Entonces, él durante la historia va reviviendo ese tormento de esas experiencias y de lo que le ha marcado las personas que le han ido diciendo que es de una manera concreta y que él al final ha ido terminando creyendo. Que es verdad que cuando a ti te dicen algo bueno, vale, pero como te digan algo malo, eso cae como una piedra y se queda ahí. Que tenía que ser al revés, ¿no? Pues no, vamos a celebrar lo bueno. Bueno, oye, si tú piensas algo malo o eso, pues bueno, pues es tu opinión, ¿no? Pues no, al final, igual que a Ray, pesa más lo malo. Entonces, es su lucha contra sí mismo, porque por una parte cree lo que dicen los demás de él, pero otra parte él sabe interiormente que no es así, ¿no? Entonces, es esa transición durante toda la novela de lucha con sus propios demonios, que muchos lectores se pueden identificar porque también atravesamos, ¿no?, en ciertos momentos de nuestra vida por no estar a gusto con nosotros mismos o experiencias vividas, ¿no? Pues esos demonios, entre comillas, ¿no?, que tenemos ahí y que hacemos muchas veces más caso del necesario. Muchas gracias. Un tema que, digamos, atraviesa generaciones y que pues sigue vigente en nuestra sociedad. Muchas gracias. ¿Qué papel juegan los miedos y traumas personales en el viaje de Ray? Cuéntenos. Pues es lo principal, ¿no? Porque a esos traumas a él le hacen apartarse, ¿no?, de una vida. Él se aísla socialmente por eso, porque es salir, ¿no?, y llamar la atención, pero no de la manera que él quiere, ¿no? Y luego muestra también cómo de irrespetuosa, ¿no?, es muchas veces la gente, ¿no?, por creer que tienes unas condiciones físicas, pues no es echar un piropo, que no está mal, ¿no? Es muchas veces pues cómo tratas, ¿no?, a esa persona. Entonces, ya te digo, Ray está muy, muy atormentado. Aunque físicamente parezca que no, él lo lleva muy adentro. Entonces, juega mucho con esas emociones durante toda la historia. Hasta que pasa algo que le va ayudando, ¿no?, pues a ver que hay otro Ray internamente, que de verdad sí que hay otro Ray esperándole, ¿no?, que tiene que sacar él, que al final lo tiene que sacar uno mismo. No podemos esperar que los demás hagan magia, ¿no? Los demás nos pueden guiar, ¿no?, nos pueden inspirar, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, realmente. Muchas gracias. La vulnerabilidad es muchas veces, digamos, el punto de partida, ¿no?, en esta resiliencia o para la resiliencia. Muchas gracias. La amistad y la confianza aparecen como pilares en la historia. ¿Qué importancia tienen en el proceso de transformación del protagonista? Cuéntenos. Pues yo creo que son lo esencial, ¿no? Como un hilo conductor, porque si no fuera por estas personas, ¿no?, que tienen solo, él se hubiera hundido por completo. su amigo, digamos, John, que es el único amigo que tiene conocidos, pero amigos solo tiene a John, pues es el que le mantiene a flote, ¿no? El que cuando pues, él se empieza ahí con sus traumas y se viene abajo, pues es esa persona que le conoce, le respeta, que también eso es muy importante, y según la fase que esté, pues bueno, pues le empieza a llevar para un lado o para otro y le saca, ¿no?, un poquito de esa frustración. Y el resto de personajes también, unos sacan lo negativo, porque también en la vida nos encontramos personas así, ¿no?, que sacan unas partes más negativas, pero que también son necesarias para poder verlas, ¿no?, en ese momento y poder trabajarlas. Y luego hay otras que también van apareciendo que le van abriendo camino a Ray, ¿no?, a poder ascender desde esa oscuridad, de ese hundimiento donde está, hacia la luz. Muchísimas gracias. Sin duda, la amistad es un refugio que nos sostiene en momentos más oscuros. Gracias. Sí. Ana Martínez, ¿cómo usted logra que cada personaje encarne un proceso de crecimiento y de autodescubrimiento? A ver, yo creo que, bueno, creo no. Estoy segura que, imagino que a los escritores les pasa a todos lo mismo. Al final, esos personajes, todos llevan una parte de ti, ¿no? Entonces, tanto Ray como John, como el resto de los personajes, incluso los secundarios, que a lo mejor no tienen tanto que ver, sacan una parte tuya. Y como lo llevas innato, lo llevas dentro, pues les vas dando como unas características, ¿no? Y es cierto que te impresiona mucho al escribir, porque luego cuando lo lees te identificas tanto, pero no eres consciente, porque realmente no eres tan consciente, ¿no?, de que llevas todo eso dentro. Y es muy bonito, es muy bonito. También a veces pues, te preocupa un poco de pensar, ¿no?, pues todo esto llevaba yo dentro. A ver, tal como Ray, con esos problemas con mujeres, pues no, por supuesto, eso es ficticio, ¿no? Porque yo, bueno, a lo mejor en otra vida fui un hombre, no lo sé, pero en esta no. Entonces, yo esos problemas no los he tenido. Pero sí los he derivado pues, a esos sentimientos que sí que son míos, pues esto de que me gustaría que la gente fuera más empática, pues eso, que se mirara lo que cada uno lleva dentro en su corazón, que hubiera mucho más respeto, que hay muchas cosas por las que pasamos que la gente no lo sabe, ¿no? Que ni siquiera se lo puede imaginar, porque solo uno mismo sabe por lo que está transitando. Entonces, así que sí que me ha sido muy fácil, ¿no?, poner las características a cada uno de ellos. Al personaje femenino, ese sí que lleva más de mí, ¿no?, con ese me identifico más, porque bueno, me ha sido como un poquito más fácil, ¿no?, de soltar. Ahí, pues, un poquito pues, mis enfermedades, bueno, defectos y virtudes, ¿no? Y tener como otra palabra un poquito alejada, ¿no?, de lo que soy yo, que también para sanar viene muy bien. ¿Sabes? Alejarte un poco de ti y verte un poquito desde fuera, ir trabajándolo. Excelente, muchísimas gracias. Es como si cada personaje fuera un espejo distinto, ¿no?, de la condición humana. Efectivamente, de condición humana y de cada uno, ¿sabes? Porque estos personajes están enfocados más o menos en mí. Luego sí que tratan temas, pues esos que ahora socialmente, ¿no?, pues está muy a la orden del día, ¿no? Pero principalmente son los que a mí me pueden molestar más o me gustaría, pues eso, que se afrontaran de otra manera, ¿no? No estamos muy, muy en redes, estamos muy acostumbrados a, pues eso, a que te digan cómo tienes que ser, cómo tienes que vestir, cómo tienes que actuar, y somos un poquito clones, ¿no? Entonces me gustaría que a través también de la lectura cada uno se identifique como ser, como persona propia, ¿no? Y cada uno es como es, y ese grado de aceptación también, ¿no? Siempre podemos mejorar, por supuesto, pero hay que estar a gusto con la base, con lo que somos. Siempre se puede mejorar. Me quedo razonando ello. Muchas gracias por compartirlo. Ana Cristina, ¿qué simbolismo quiso transmitir al entrelazar la fantasía y la realidad en la narrativa? Pues, a ver, yo en ese momento creo que la transmisión era de que al final lo real puede ser mágico también, ¿no? Aunque aquí le demos pues como más fantasía, como que hay que apreciar también cada momento. A ver, buscamos siempre como, pues eso, las películas, la ficción, es lo mejor, ¿no? Es lo más bonito. Y es que esa ficción, pues dice, muchas veces la realidad supera a la ficción, ¿no? Se suele decir cuando ves cualquier película, cualquier desastre, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Que sí, hay cosas muy de ficción, muy mágicas, pero que sí que se pueden adaptar un poquito, ¿no? A nuestra propia realidad, encontrar nuestra propia magia en nuestro día a día, ¿no? En nosotros mismos, con las personas que nos movemos, en cualquier momento. Entonces, es como esa mezcla, ¿no? Para mí tenía otro significado porque necesitaba algo, como elevarme, ¿no? De este mundo para superar esa oscuridad, necesitaba algo, un poquito, más de ficción, ¿no? Pero, ya te digo, el simbolismo más profundo es esto que os acabo de comentar, de que al final todo lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Y esta es nuestra propia magia. No hay que esperar, no sé, que venga un mago, ¿no? Y nos dé con la varita mágica. Muchas veces esa varita mágica la tenemos nosotros mismos. Muy importante lo que se trata de transmitir en su narrativa, y pues lo agradecemos. Y nuestra querida familia de Luna Nueva Radio también se da cuenta de ello, me imagino que sus lectores también, lo cual me lleva a preguntarle cómo ha sido esta interacción, cómo lo ha recibido su público esta obra de Soy Ray. Pues la verdad que bastante bien. Está gustando mucho. Primero porque es una lectura fácil, es una lectura, pues, a ver, de como unas vidas cotidianas, entre comillas, muy normales, ¿no? Y luego, pues eso, cuando va avanzando, la gente se va sorprendiendo, ¿no? Sobre todo ya con el final, ¿no? Que sí que me han dicho que es como muy rápido, pero muy espectacular. O sea, que eso ya te digo, es un libro que hay que leerlo de principio a fin para poder comentar sobre él, ¿no? Pues nada, ya te digo que todo el mundo hasta ahora, pues bastante bien. A ver, también habrá gente, pues que a lo mejor no le gusta la temática. Sí que recibí un comentario, pues, de una persona, pues que no le ha gustado, pero pone porque, bueno, porque está mal escrito, que no está corregido, bueno, por sus motivos. Y yo siempre digo, a ver, el libro está corregido, está pasado por todos sus trámites, todo lo que he tenido que tener, o sea, que el libro está, que haya una errata entre 1 millón y pico de caracteres, pues bueno, pues quizá, no creo, pero bueno. Pero en grosso modo, menos esa persona, al resto le ha gustado mucho. Ya te digo, también cada libro tiene su público, así que no hay ningún problema en ello. Y a los hombres, por ejemplo, porque ha habido hombres que sí que son la han leído, porque supuestamente lo romántico es como está más catalogado de mujeres, lo han leído y les ha gustado muchísimo también. Se han sentido identificados en el papel del hombre, que también ha sido muy importante para mí, si lo he escrito como si fuera un hombre, que realmente ellos al leerlo no piensen que es una mujer, ¿no? Disfrazada de un hombre. Han dicho que no, ¿no? Que sí, que sí, que es como si Ray fuera completamente, lo hubiera escrito un hombre. Entonces, en ese sentido, me siento orgullosa, ¿no? Me siento orgullosa de esa faceta de que al final son 504 páginas, que todo vaya en concordancia, que la historia se mantenga y que haya enganchado a la gente, que eso también es muy importante, ¿no? Muy emocionada en ese sentido. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pues nos vamos a una breve pausa. Estamos en Luna Nueva Radio Digital en Jueves Culturales con Ana Cristina Martínez y su novela Soy Ray. Una historia que nos recuerda que la apariencia no define el alma. No se vayan, que aún queda mucho por descubrir. Participen en nuestra encuesta del día de hoy. Ya saben que está fijado en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestros canales de Instagram, Telegram y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿qué valor encuentras más en la literatura? Uno, la opción 1, inspiración. Opción 2, reflexión. Opción 3, emoción. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir por favor a Ana Cristina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. De paso, aprovecho para agradecer la activa participación en las encuestas. Gracias por su preferencia. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital.

Aprovecho para saludar a María Luisa Alcalá. Abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brinda para esta y cada una de las entrevistas y todo el esfuerzo que hace detrás de bambalinas para Luna 9 Radio Digital. También aprovecho para saludar a don Diego Ruiz Bravo. Muchas gracias, eso es en las redes sociales. A Sabina Esther Mendoza hasta Perú. Gracias por estar con nosotros, doctor honoris causa. José López en Puerto Rico, un fuerte abrazo. Excelente, nos dice. Muchísimas gracias también por compartir. Andrea Aranda en España, gracias. También tenemos en las redes sociales a Graciela Velasco. Gracias por compartir nuestras publicaciones. Susana Ita, gracias por estar con nosotros. Vamos a confirmar. Listo, don Diego, bienvenido a Luna 9 Radio. También tenemos a Enrique Salazar. Fuerte abrazo hasta Union City. También a Magali Seguil. Gracias a Rubén Severo por la interacción. Gracias a Wendy DGI, orgullosamente guatemalteca aquí en New York. Gracias Jessica Vega por mencionarnos. Ahí está en los comentarios con los followers. Thank you. Ariana Perello, un fuerte abrazo hasta Newark. También a la señora Valentina Tepetl. Un día pronunciaré bien los apellidos con ascendencia en lengua náhuatl. Bueno, señora Valentina, gracias hasta New Jersey por compartir con nosotros. Es emprendedora también acá en nuestra área. A Mike Cabrera. Gracias, doctora Paulina Tejera Baños. Fuerte abrazo hasta Ciudad de México. A Yesenia Chapman aquí en New Jersey. Gracias nuevamente a María Irma López Rasgado. Nos dio like a las fotografías. Acá está en likes a Luna 9 Radio. Muchísimas gracias a Jessica Vega también. A Diana Menglen. Un fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias por estar con nosotros. Asha Barrenechea. Muchas gracias. Violet Echeverría. También aquí en el estado de New Jersey. Gracias por toda la las muestras de cariño y apoyo que constantemente nos están brindando aquí en Luna 9 Radio. Señor Aldo del Valle, gracias también por la interacción. Ahí está compartiéndonos en las redes sociales. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Veamos, gracias. Regresamos entonces a retomar la programación. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Usted es mentora en resiliencia, Ana Cristina. ¿Cómo se conecta esa faceta con la narrativa de Soy Ray? Pues se conecta porque, bueno, a través de, ¿no?, de lo que yo he vivido, de mi experiencia, ¿no?, pues está muy ligada a lo que sufren los personajes, ¿no? Sus transiciones de superación, ¿no?, de distintas ¿cómo se dice? Problemas, ¿no? Situaciones de la propia vida, ¿no? Entonces, como ellos, estando hundidos, sobre todo el personaje principal, pues se atreve, ¿no?, a mirar hacia adelante y a decir, bueno, vale, pues al final tengo que ir superando esto y tengo que ir transformando, ¿no?, ese dolor en algo que me aporte. Él luego lo hace como con música, y el resto de los personajes, bueno, pues a su manera. Entonces, ha sido mi manera, ¿no?, de decir, bueno, yo a través de la escritura he estado muy enferma y a través de la escritura yo he podido ir sanando una parte de otras experiencias y otras cosas que se van haciendo exteriormente, pero a mí sí que la escritura me ha ayudado muchísimo, ¿no?, a sacar esa fortaleza y esa resiliencia, ¿no?, de dentro. Entonces yo animo mucho a la gente también que si lleva algo dentro y quiere sacarlo, que escriba, ¿no?, porque la lectura y la escritura son muy importantes y nos beneficia muchísimo. A lo mejor luego no, a esa persona no le apetece publicarlo, ¿no? A lo mejor le apetece, pues bueno, para sí, no pasa nada. Pero es verdad que escribirlo pues nos ayuda, ¿no?, a liberar ese espacio de todas esas preocupaciones, de todo eso que llevamos dentro, que al final nos impiden vivir, ¿no?, o ver lo grandioso, ¿no?, que hay dentro de cada una de las personas. Muchas gracias. La resiliencia, pues ese es un puente entre la literatura y la vida cotidiana. Gracias. Ana Cristina, ¿qué lecciones de resiliencia cree que los lectores pueden aplicar en su día a día a través de leer su novela? Pues de cualquier situación, porque ya te digo, la historia es como una de unas situaciones normales, de una vida normal, pues el personaje femenino pues tiene como una enfermedad y tiene que pues afrontarla, pues en este caso son migrañas, ¿no? Que son las que yo padezco también, pues una persona que tenga migraña a lo mejor, pues mira, esta chica ha actuado así durante la novela, ¿no? Durante el tránsito de la historia. Pues yo puedo hacer lo mismo. O a lo mejor leyendo, incluso solo leyendo, ya quita el foco, ¿no? En eso que está padeciendo y también se libera otro poquito. Entonces, cada lectura también nos transporta, ¿no? Y nos quita pues de esa realidad cruda o de lo que estemos pasando en este momento, ¿no? Y nos hace evadirnos un poquito, ¿no? Nos deja un poquito de espacio y un poquito para poder respirar, ¿no? También. Muy importante, ¿no? Porque la literatura se convierte, digamos, en esa herramienta de transformación personal. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo fue el proceso emocional de escribir una novela una obra que mezcla vivencias personales con ficción? A ver, la experiencia ha sido muy bonita. Ha sido duro también porque, como en esa época, pues yo padecía más dolores, había veces que no podía escribir y bueno, tenía que relajarme, pero ha sido muy bonita porque, bueno, iba sacando las cosas que tenía dentro, ¿no? Que eran muy bonitas. Y el poder plasmarlas, el ver cómo iban saliendo, el ver que incluso en la circunstancia que estaba con esos dolores sí que podía hacerlo, ¿no? Estaba escribiendo, pues ha sido como algo más, un reto más de superación, ¿no? Que bueno, he podido con ello. Es muy sanador, es muy sanador. Yo no puedo decirlo más claro, ¿no? Ni más alto, que es súper sanador. Muchas gracias. Escribir también es sanar y no solo, y eso se percibe, ¿no? En cada página. Sí. Cuando lo vas sacando, es verdad que ya vas respirando de otra manera. Al final es como algo que tienes, como una nube, ¿no? Que tienes ahí en tu mente que te está oprimiendo. Y según vas escribiendo, eso se va liberando y te permite, pues bueno, pues también ya tener ideas para otras cosas. Y bueno, una vez que lo tienes ya y lo ves, dices, pues esto es mío, ¿no? Esto ha salido de mí. Entonces es también como un sueño, ¿no? Hecho realidad, decir, bueno, pues oye, esto es mío, son mis palabras, ¿no? Son mis pensamientos, es esa historia que en su momento me ha ayudado, ¿no? A sobrevivir, ¿no? A una situación difícil, por decirlo así. Muchísimas gracias. Y cuéntenos, Ana Cristina, ¿qué rol juega la aceptación de nuestras imperfecciones en la historia de Ray? Pues yo creo que es el rol del máximo, ¿no? Porque si no las aceptamos, si no nos aceptamos, nunca vas a estar a gusto con nada, ni con nada que hagas, ni con las personas que estés alrededor, porque si tú no estás a gusto contigo mismo, eso es lo que emites, ¿no? A los demás. Y eso al final, esto se karma, eso se devuelve. Entonces, si nos enfocamos siempre en los problemas, vamos a ver siempre problemas, no soluciones. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si solo buscamos imperfecciones, no vamos a ver otra cosa. Entonces, hay que aceptarlas porque somos así, nadie es perfecto. No hemos venido aquí a ser perfectos, sino a ir aprendiendo, ¿no? De esas imperfecciones, que es lo que nos caracteriza, es lo que nos hace ser únicos realmente, ¿no? En el mundo. Yo soy así, así por estas características. Entonces, hay que hacerlas nuestras. Nos gusten o no nos gusten, hay que hacerlas nuestras. Y hay que vernos siempre desde un lado amable, porque también lo que hacemos es vernos siempre como castigarnos, ¿no? Somos como nuestros peores jueces. Y no, no, no. Oye, pues mira, en un determinado momento has actuado de una manera, pues ya está, no pasa nada. Eres así, tienes que aprender. Las imperfecciones nos hacen ser distintos, ser únicos y también nos ayudan a evolucionar, ¿no? A no quedarnos en la misma persona que somos. Muchas gracias. Aceptar la imperfección es quizás el acto más humano y liberador también, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre en Sí. cuenta ello. Muchas gracias. ¿Qué consejo le daría a usted, Ana Cristina, a quienes sienten que las etiquetas sociales los limitan? Pues que no hagan caso. A mí me ha costado mucho, mucho, porque yo era de tienes que agradar para gustar, porque si no gusta ya te dejan de hablar. Yo lo he pasado muy mal, me quedé muy vacía y gracias, porque la enfermedad al final, bueno, pues no es algo bueno, pero sí que te enseña muchas cosas. Gracias a ello he recuperado mi identidad y algo porque yo soy así, ¿no? No, que a ver, que las etiquetas le imponen los demás. Y va cambiando, porque hoy esta etiqueta es así, vas a encajar y mañana va a ser de otra manera y ya no vas a encajar. Entonces, si tú estás a gusto contigo mismo, con quién eres, con lo que haces, da igual la etiqueta que te pongan. No hace falta etiquetas. Eso es, pues, para una sociedad que no sabe de dónde clasificarse y la única manera es así. Bueno, pues te pongo una etiqueta para saber cómo eres y saber cómo te tengo que tratar. Pero fuera etiquetas, vamos a ser auténticos, vamos a ser únicos y aportar lo que llevamos dentro a este mundo y ya está. Y lo que yo aporte no va a ser lo que aporte otra persona, pero en conjunto, pues va a ayudar, ¿no? Vamos a crear algo mucho más maravilloso. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible? Pues está en digital, está en libro físico y está pues en Amazon o a través de mi web, que es www.escritoramartinez.com. Ahí también se puede adquirir, lo que pasa que bueno, los envíos ahora mismo pues son por España, ¿no? Porque enviarlo al extranjero pues todavía no sale tan económico, por decirlo así, pero a través de Amazon tienen las dos opciones, digital y libro físico. Excelente, muchísimas gracias. ¿Ha pensado en audiolibro hacerlo o todavía no? Lo he pensado, pero tengo que ver porque tiene muchos diálogos, a ver cómo interactúan, ¿no? Con esos diálogos. Ahí es una cosita que tengo que todavía barajar, pero sí estaría interesante también. Viene No lo pronto, descarto. viene pronto. Sí, Es lo se importante. puede. Porque es lo que estamos viendo que ahora está como en un trending, ¿no? Todo lo que es audiolibros, especialmente en España, en Estados Unidos, en Hispanoamérica, está creciendo paulatinamente, pero más allá, como dije, en Europa y en Estados Unidos. Más Europa que incluso que Estados Unidos, diría yo, pero lo hemos comprobado, hemos conocido invitados, escritores que nos han compartido de que ya están en ello y que tanto en España como en Italia, en Francia, están utilizando mucho eso. Por eso que preguntaba, ya que usted está allá en Madrid, por eso sería importante saber y que también las ventajas son fabulosas, ¿no? De que uno puede estar haciendo unas cosas mientras va escuchando, etcétera, etcétera. Así como uno se escucha con una nueva radio, pues igual lo hacen con los audiolibros y ayuda. Personalmente consumo bastante ello y es de verdad multitasking al 1000% porque uno está haciendo algo y está escuchando y a la misma vez va registrando todo, ¿no? Entonces, pues por eso preguntaba. Nada, nada, pues lo tengo muy en cuenta. Vale, gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa porque vamos a regresar con las preguntas de nuestra querida audiencia aquí en Luna 9 Radio Digital. Así que no se vayan porque tenemos todavía mucho que compartir aquí en Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales, Ana Cristina? En las redes sociales estoy por arroba ACE Martínez Do, DO. ¿Vale? Ahí son mis redes. Y pues está Instagram, está Facebook y está TikTok. Así que por ahí me pueden localizar perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Pues ya regresamos, no se muevan de ahí. Mientras les recordamos de que tenemos la encuesta del día de hoy. No se olviden que su opinión cuenta, así que déjenos saber a través de las votaciones. El día de hoy les preguntamos a qué valor encuentras más en la literatura. Opción 1, inspiración. Opción 2, reflexión. Opción 3, emoción. Así que déjenos saber por qué su opinión cuenta, siempre decimos. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a Ana Cristina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y gracias a quienes están activamente participando. Ahí los estoy viendo en pantalla. Muchísimas gracias por su preferencia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes.

Definitivamente, somos impactantes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:39. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 41 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47. Es decir, estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña Ana Cristina Martínez, quien es escritora y mentora en resiliencia, quien comparte con nosotros su libro Soy Rai. Continuamos con nuestra programación. Ana Cristina, en el segmento anterior le habíamos comentado de que hemos recibido preguntas del público. Pues vamos a que usted, por favor, les pueda contestar a ellos. En ningún orden en particular, sino fueron en el orden de llegada. Gracias a quienes nos han enviado tanto a nuestro correo electrónico con luna9radiodigital@gmail.com como quienes nos han escrito también en WhatsApp. La primera pregunta, de nuevo sin ningún orden en particular, nos dice, como madre mexicana que equilibra la familia, emociones y responsabilidades, me conmovió el viaje de Soy Rai. ¿En qué momento de tu vida sentiste que necesitabas escribir una historia para sanar o entender que llevabas tiempo hablándote por dentro? Pues fue en el momento de cuando caí en la más profunda oscuridad con la enfermedad. Yo, esto venía ya de atrás, yo llevaba ya años que yo tenía una vida normal, no he tenido grandes dramas, ni grandes cosas que pueda decir, oye, que era, pues eso, se ha maltratado cualquier historia así, no una vida normalita. Pero yo sí que ya antes de la enfermedad años me sentía como vacía, teniéndolo todo, teniendo mi trabajo, mi marido que es excelente, mi familia, mis amigos, y ya ese vacío estaba por ahí. Pero fue ya justo con la enfermedad, cuando ya toqué fondo y dije, aquí hay algo más, ¿no? Esto o lo empiezo a trabajar o me quedo aquí en el fondo y esto no es vida, entonces tengo que salir adelante. Pues fue con esa enfermedad, por eso digo que a veces nos pasan cosas muy duras, pero si no nos pasaran esas cosas duras tampoco aprenderíamos a evolucionar, ¿no? Ni saldríamos de donde estamos, ¿no? Yo estaba en un abismo, yo estaba hundida y gracias a eso que me pasó pues me pude enfrentar, ¿no? a lo que llevaba dentro, pude aprender de ello y pude buscar los recursos para salir. Entonces fue la enfermedad, en mi caso fue una enfermedad. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Rai vive un proceso de transformación interior muy potente. Si una madre que hoy te escucha y se siente perdida, cansada o desconectada de sí misma, ¿qué primer paso crees que podría inspirarle tu novela para reencontrarse? El primer paso es empezar a quererse a ella misma. Porque si esa persona está cansada, esa persona ya no puede más, es porque está ofreciendo mucho fuera y no se está ocupando de sí misma, que es lo que le pasa a esta persona. Al final te intentas evadir, porque confrontarnos también con esto que nos falta dentro no es fácil. Entonces, es lo que le pasa a este personaje. Al final tú tienes, a ver, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me hablo así? ¿Qué es lo que tengo? Y tienes que confrontarte con ello, que es lo que leyendo, ¿no?, a través de la historia de Rai y el resto de personajes evaden, pues oye, es verdad que al final tengo que empezar a trabajar en mí misma. Una madre cansada, una madre trabajadora, una madre que al final es que se da totalmente fuera y siempre se deja para el final. Y tiene que tener un espacio, aunque sea pequeñito, para ella. Porque al final te desconectas y tampoco estás ofreciendo tu mejor versión. Entonces, yo diría eso, que va a poder mirar dentro de sí, diciendo, bueno, pues si esta persona ha podido, con lo que tenga que transitar, porque el camino no es fácil, siempre lo digo, el camino es, pues es, depende de la persona, más largo o menos, y tienes que transitarlo. Pero tienes que querer, porque dices que no tengo tiempo. Pues a lo mejor 10 minutos, y tampoco es cuestión de tener horas, pero 10 minutos que esta persona la dedique para ella misma. Y ya verás como poquito a poquito va a ir ganando en sí misma, ya no va a estar tan cansada, porque bueno, si estoy muy cansada, pues 10 minutos para descansar. O 10 minutos para hacer lo que a ella le siente bien, porque cada uno pues, nos sienta bien unas cosas distintas. Y eso es pues, como esa transición la que van a ir también viviendo a través de la historia de los personajes. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta nos dice, el amor que se siente en Soy Ray es muy profundo, no tan de cuento, como mujeres. ¿Cómo este libro puede ayudarnos a volver a querernos un poquito más? Pues por eso mismo, que cuando tú lo vas leyendo, ¿no? Te va atrapando en ese sentido, ¿no? De decir, ostras, pues mira, yo he pasado por algo similar y pues si yo he permitido eso, ¿no? Es porque no me he querido. Porque la mayoría de veces es porque no nos queremos lo suficiente. Ya te digo, queremos a los demás, ¿no? Lo echamos, es como todo fuera, como le pasaba pues, a la ama de casa anterior, ¿no? O a la madre o la familia, lo que sea. Al final es todo fuera, no. Tenemos que empezar a nosotros, que es lo que a querernos y a creer en nosotros mismos. Y así empieza el libro. Esta persona no se quiere para nada, no cree en sí. Hay una mínima parte, pues esa parte que siempre como que esa vocecita nos dice, oye, sí, que sí te quieres, pero en cuanto viene algo externo, apaga esa voz. Y eso es lo que tenemos que aprender, que a través de Ray, pues eso, vamos analizando de cómo querernos, de que a lo mejor hay una situación o hay una persona que nos va a ayudar, ¿no? A integrar ese amor propio, porque también se da, muchas veces no somos capaces nosotros mismos. Y tiene pues, que ayudarnos otras personas, pues en profesional o a lo mejor viene un amigo o una persona desconocida que te dice las palabras exactas en el momento exacto que tú lo necesitas. Excelente. Muchísimas gracias. Más o menos se relaciona con la siguiente pregunta, donde dice, en México muchas mujeres crecemos con la idea de ser fuertes. Todo el tiempo. Al leerse Rey, dice, es una siente permiso para sentir. ¿Esa fue la vulnerabilidad, la intención con que deseas construir ese personaje? Sí, a ver, yo también pecaba de eso, de que tenía que ser siempre fuerte, o es lo que nos educa, ¿no? Nos hacen creer que tenemos que ser siempre fuertes. No. Porque cuanto más fuerte eres, en el momento que te caes ya de golpe. Entonces, hay que permitirnos ser vulnerables. Yo cuando tenía dolores, yo he intentado ser fuerte, pero el cuerpo me ha dicho no. Y he tenido que aprender a vivir con esa vulnerabilidad, como le pasa a los personajes. El personaje femenino intenta también ser súper fuerte, pero cuando tiene su enfermedad es vulnerable. Pues ya está, tenemos que aceptarlo y hacer ese paréntesis, ¿no? que nos pida, ya sea por enfermedad, por el motivo que sea. Tenemos que aprender que, y además, ser vulnerable no es malo, no tiene nada que ver, no nos podemos castigar, porque al final somos nosotros mismos que nos estamos castigando. ¿Tú qué necesitas ahora? Hay que escuchar a nuestro cuerpo. ¿Necesitas una pausa? Pues date esa pausa. ¿Esa pausa qué te hace? Te reinicia, te refuerza. Y ya puedes seguir otra vez fuerte más adelante. No pasa nada, hay que darnos nuestro espacio. Es súper importante. No podemos estar 24 horas, 365 días al año siendo fuertes. Es como, tengo muchas cosas que hacer, no voy a dormir, ¿no? Pues sería incoherente. ¿Necesitas dormir para qué? Porque para que tu cuerpo se recargue por las noches, para que estés preparado para el día siguiente. Pues esto es lo mismo. Esa vulnerabilidad está bien. Siempre y cuando, a ver, no la tengamos siempre, está claro, pero cuando es en el momento que el cuerpo nos pide parar, no pasa nada, se para, nos reiniciamos y luego continuamos. Muy importante. Gracias. Siguiente pregunta. Muchas que vivimos aquí en Estados Unidos, dice, venimos de nuestros países cargados de recuerdo, cambios y nostalgias. ¿Soy Rey puede conectar con mujeres que han tenido que empezar de nuevo lejos de su lugar de origen? Sí, puede conectar porque el personaje femenino, sin querer desvelar mucho, también pasa por algo parecido. No es que venga de otro país, pero sí que bueno, tiene una peculiaridad, le pasa una cosa y tiene también como un aprendizaje, ¿no? Que es el que es el que hacemos todos. Yo también me fui a Alemania a vivir hace muchos años, luego volví aquí a España y entiendo perfectamente que es un cambio completo, ¿no? De vida, o sea, que es otra vida, porque son otras costumbres, es otra manera pues, de relacionarse y es verdad que sí que está esa nostalgia y sí que pueden encontrar un poquito de eso, a ver, no está centrada la historia en ese sentido, pero sí que pueden encontrar un poquito en una persona, en un personaje de ellos que sí que ha vivido pues, algo un poquito así chocante y ha tenido que lanzarse como a una nueva vida. Y Ray también en ese sentido... se lanza a unas experiencias que nunca ha vivido, ¿no? Entonces es como un reto también para él, ¿no? A ver, si ahora voy a elegir este camino, ¿qué me va a venir, no? Entonces ahí sí que pueden encontrar pues, un poquito, ¿no? de concordancia con la inmigración y bueno, y una experiencia nueva en otro país. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Dice, yo no estoy muy acostumbrada a leer novelas con simbolismo. ¿Se puede disfrutar de su libro sin ser experta en literatura o no? Sí, a ver, mi novela tiene un lenguaje, a ver, es un poquito fuerte al principio, siento mucho por... Pero es así porque ese es el mundo de Ray, ¿no? Pero luego es ya un lenguaje muy normal, muy, muy de relaciones normales, de conversaciones cotidianas, ¿vale? No es... No tiene unas palabras tampoco muy, muy extrañas que no se puedan entender. De hecho, he buscado muchos sinónimos que sean así cosas muy sencillas porque a mí me gusta leer algo y poder entender lo que estoy leyendo, ¿no? Porque si cada dos por tres tengo que estar mirando, oye, pues qué significa esta palabra o qué me está queriendo decir, sí que me saca, ¿no? De la lectura en sí. Así que es una lectura, es facilita, sí, sí. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué enseñanza crees que deja Soy Ray sobre el amor propio y el amor personal? Nos dicen. Pues que eso, que si sale de dentro, si tú realmente lo quieres, ¿no? Lo vas a conseguir todo, vas a conseguir amarte, vas a conseguir dar lo mejor de ti a los demás, ¿no? Eso es como sacar esa fuerza interior, ¿no? Que todo es posible, si realmente te lo propones, todo es posible. Excelente, muchísimas gracias nuevamente por compartir. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, para alguien que casi no tiene tiempo, ¿recomendarías leer Soy Ray de poco a poco o es de uno de esos libros que te atrapan y uno ya no quiere seguir hasta el final? A ver, que lo diga yo. Va a ser un poquito así, ¿no? A ver, yo de las personas que he tenido más cercanas y todos los feedback que me han ido dando, les engancha muchísimo, ¿vale? Pero yo recomiendo que cada uno lo personalice, ¿no? A su propia experiencia, a su propio tiempo. Hay capítulos, he intentado mirar que los capítulos sean más bien cortitos, porque a lo mejor tú dices, mira, solo tengo 10 minutos al día. Y es mejor que esos 10 minutos los aproveches y los puedas leer, ¿no? Porque si a lo mejor son capítulos, alguno puede ser un poquito más largo, porque si se corta entre medias, pues se queda sin sentido, ¿no? Empezar ya con otro capítulo, pero son cortitos. Entonces, ahí ya cada uno, si puede empezarlo y a lo mejor pues no te atrae tanto en este momento, en el primer capítulo, vas al 2 y pues aquí sí, ¿no? Ya me atrae más, ¿no? Pero que no se haga bien con la lectura, que lo adapten a sus, no a sus necesidades, sino a lo que ellos pueden, ¿no? Porque hay gente pues, que no tenemos mucho tiempo y bueno, pues si son 10 minutos, son 10 minutos, son 20, son 20. ¿Qué te atrapa? Pues tienes al día siguiente, no pasa nada. El libro va a estar siempre ahí, ¿sabes? Así que no se haga bien y eso sí, que lo disfrute. Excelente, muchísimas gracias. Pues prácticamente las demás ya las ha respondido las preguntas, así que agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por hacernos llegar sus preguntas. Ya saben que en cada programa lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp o también el correo electrónico que es luna9radiodigital@gmail.com. Todos estos links están en nuestra página oficial. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que en cada programa tenemos la encuesta y siempre está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram y de YouTube. Así que vamos a literalmente un minuto a una pausa para ver el resultado final de la encuesta del día de hoy y pedirle a Ana Cristina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que nuestra querida familia ha elegido con sus votaciones. No se muevan que literalmente regresamos en un minuto. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico y mindfulness, quien comparte con nosotros el tema Religiosidad versus espiritualidad. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía. Con nosotros estamos disfrutando de Jueves Culturales con Ana Cristina Martínez, escritora y mentora en resiliencia y quien comparte con nosotros su libro Soy Ray. Pues continuamos con nuestra programación. Ana Cristina, vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue ¿qué valor encuentras más en la literatura? Y ampliamente nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido la reflexión sobre los demás. ¿Cuál es ese feedback o qué opinión le parece el saber que nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido a la reflexión como respuesta a la pregunta? Yo creo que de las tres es la más acertada, porque bueno, la emoción también, ¿no? Inspiración, bueno, hay libros que no inspiran, simplemente pues entretienen, ¿no? Y la emoción pues también, yo creo que va también muy ligada de lo que nos puede proporcionar, pero a la reflexión... yo creo que en cada lectura, en cada libro o en cada cosa que leemos, siempre hay pues como una frase o una palabra o una línea, algo que se nos queda ahí, ¿no? Que nos hace pensar, siempre, queramos o no queramos. Entonces, yo creo que está muy bien, ¿no?, elegida, ¿no? Pues eso, porque muchas cosas nos llevan a reflexionar, aunque sea involuntariamente, ¿no? Ahí a lo mejor ves una película, incluso si no te ha gustado, pero en algún momento hablas de algún tema, algo que te ha calado, ¿no? Entonces, es muy importante también tener en cuenta qué tipos de reflexiones, ¿no?, nos proporcionan ciertas lecturas y a lo mejor también aprender de ellas, ¿no? O incluso poder integrar, ¿no?, ciertas reflexiones en nosotros mismos, ¿no?, en nuestras experiencias. Así que yo pienso que ha sido muy, muy acertada. Yo también la comparto. A mí me hace reflexionar muchísimo. Todo lo que leo, sea de autoayuda, sea novela, sea ficción, sea terror, siempre encuentro también una reflexión, ¿no?, en algo que me llama la atención. Así que pues reflexionemos mucho, ¿no?, también, que no es nada malo, es al contrario, es muy bueno reflexionar sobre qué nos ha hecho pensar, ¿no?, o qué nos ha hecho llegar a esa conclusión y qué podemos eso, pues, aprender o qué nos puede aportar. Yo creo que también ahí está la magia de las lecturas, ¿no? De qué nos pueden aportar a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer nosotros con esa reflexión, ¿no?, que hemos sacado? Muchísimas gracias. Y finalmente, Ana Cristina, ¿qué mensaje final le gustaría compartir con nuestra audiencia el día de hoy, aquí en Jueves Culturales? Pues sobre todo que la gente empiece a apreciarse por quién es, no por lo que es, ¿no? Por lo que lleva dentro, ¿no? Que no se compare, que estamos muy acostumbrados a comparar, y que vivan su vida, que al final la vida, cada uno vivimos, nacemos y morimos con nosotros mismos, y es lo que cuenta. Y que lean muchísimo, porque todas las lecturas, pues eso, nos hacen reflexionar y nos aportan, ¿no? Mucha cultura, muchos valores, y yo creo que eso hoy en la sociedad que estamos es muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias. Una vez más, ¿a dónde podemos adquirir sus libros y en qué formatos está disponible, Ana Cristina? Pues está en formato EDO digital y físico, y sobre todo pues a través de Amazon, que es pues donde están en esos... También está en una versión que es que te puedes como dar de alta, ¿no? Y te puedes descargar muchos libros, y también está en esa versión, me parece que es Kindle Unlimited, se llama. O sea, que está como en tres versiones, ¿no? El digital, esa versión descargable que se puede ir por hojas, ¿no? Según vayas leyendo, y luego en físico. Y luego a través de mi web, pero ya eso sería más ahora mismo pues en lo que es España, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Pues nuevamente por estar aquí con nosotros, por compartir su tiempo, por compartir su historia, con su obra, sobre todo Soy Rey. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, que encantada, y si puedo ayudar a alguien o inspirar, mejor dicho, que nos inspirar, pues me alegro muchísimo, ¿no? Que pueda ser así. Muchísimas gracias una vez más por ser parte de este programa de Luna 9 Radio Digital en nuestros Jueves Culturales. Gracias por su preferencia, a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, gracias por brindarnos siempre ese apoyo. Hoy hemos aprendido que la verdadera belleza y el amor más puro pues nacen cuando dejamos de juzgar y aprendemos a mirar con el alma. A nuestras queridas amas de casa, nuestras profesionales, madres de familia, gracias por acompañarnos en este viaje cultural. Nos encontramos en un próximo programa aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Nuevamente, a Cristina Martínez, gracias por compartir con nosotros su obra. Soy Ray. Gracias. Un saludo para todos. Feliz día. Feliz día. Gracias por estar con nosotros y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que nos está siguiendo desde la radio. Pues les dejamos con el tema del cierre del día de hoy aquí en Luna 9 Radio. Antes les quiero recordar a quienes no nos han podido acompañar por algo motivo, de que la grabación quedará disponible en nuestro canal de Telegram en la página de archive.org o archive.org, archive con B chica, con V, como le digan, y también queda en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, estamos como arroba FEM International TV, FEM, se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International TV. Estamos a su servicio y mañana regresamos tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, en Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Los invitamos a que disfruten de la programación automática y cerramos con el tema una oración hecha canción, aquí de FEM International Group. Gracias nuevamente a toda nuestra querida familia. Feliz día. Padre, que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes.